la cambió por Defensa 453. Pero existe esa sede, ¿no? No, sí. En sí, Perú sí, todavía sí, hay... Está toda la actividad cultural. Sí, sí, incluso hay recitales ahí, sí, de sí, sindicales. Toda la actividad cultural está ahí. Bueno, vamos a ver, dijo un ciego y se... Bueno, saludamos a toda la gente de Lucifuerza. Sí, le mandamos un fuerte abrazo para todos y esperemos que... Me olvidé de saludar, hoy hablé con Correu, lo hubiera saludado. Él queda del gremio. Se me pasó. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Qué raro, ¿no? Esto que ocurre con el Tigre. Pues fíjate que el Tigre le están haciendo una serie de cosas a los isleños que vivieron muchos años en el Tigre, que son aquellos que le dieron vida al Tigre, en definitiva, porque el Delta tuvo vida gracias a esa gente y al sacrificio de esa gente que vivió en épocas difíciles. Y sin embargo, últimamente, ahora que está todo avanzó, sí, los están acosando con medidas que indudablemente apuntan a que se vayan del Tigre esta gente. Primero fue el cierre de colegios. Claro, cierre de colegios, ahora el quite de los barquitos, los subsidios que recibían. Los subsidios, le querían sacar los subsidios al transporte. Entonces, que para ellos, el transporte del barco, para ellos es el colectivo nuestro. Y claro. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Quedarse con las islas. Quedarse con todo. Claro, usted se ríe. Vaya a comprar un lote. El gran negocio inmobiliario. El gran negocio inmobiliario. De los Larreta Boys. Yo le voy a contar algo que Larreta Boys, Macri Boys, todos los Boys. Hasta los Boy Scouts, mire. En la época de Perón, año 73, 74, vino un grupo de japoneses, porque allá en Japón tiene un problema, la territorialidad, tiene poco territorio. Incluso entonces tiene mucho gente, territorio ganado al mar. Y tiene su problema su también, problema de paz. Los terremotos, los tsunamis, entonces ellos tienen un problema, digamos... Sí. Tipo... Habitacional, sí. Sí, sí, habitacional, desde el punto de vista que mucha gente... y más con el agravante que el crecimiento demográfico, tenían que hacer algo con la gente mayor. Entonces, ¿qué mejor lugar consideraban ellos que en el Delta? Y ellos estaban queriendo comprar todo el Delta para traer a sus ancestros acá, a sus padres, al Delta, hacerle todo una especie de ciudad, donde tendrían una colectividad japonesa de gente mayor. De gente mayor. Y estaban ofreciendo, claro, en aquella época la deuda externa no era tan grande, pero si hubiera liquidado la deuda con esa operación, si hubiera liquidado la deuda externa, que era de 5.000 y pico millones. De dólares. Y no se llegó a realizar porque se murió Perón. Y esto me lo... Pero no estaba, o sea, lo consideraba viable. Perón estaba, porque después, ¿qué hacemos con la gente que vive en la isla? Estaba viendo la posibilidad de que... Que fuera un sector. Estaban en tratativa, pero después se murió Perón y no sé qué habrá pasado con eso. Pero pienso que después que se murió Perón, Isabel, a lo mejor... Pienso que ella a lo mejor no quiso seguir adelante. Porque vos imaginate. Eso lo sobrepasaba el tema. Claro, si lo hubiese hecho Perón, no hubiese pasado nada porque Perón tenía el poder político. Pero a Isabel la hubieran cascoteado de todos lados a tal punto que hasta le hubieran hecho un juicio político. Más allá que hubiese beneficiado al país, ¿no? Pero vos sabés cómo son estos. Se lo quisieron hacer por cualquier cosa. Sí, por 100 gramos de fiambre que compró. No, 100 gramos no, compró fiambre con fondo reservado y resulta que... No, al nodo chino, porque si lo hubiera comprado en el almacén de la esquina también se lo hubieran hecho. Compró fiambre para hacer una actividad en la casa de gobierno, no era que se lo llevó a la casa el fiambre. Híjole, la verdad. Ahora festejan cumpleaños después, con fondos públicos. Sí. Van a buscar a la hija con el helicóptero, Y sin embargo, a Isabel, pobrecita, dos cheques que nunca se cobraron y la metieron en cara, ¿cuánto valió? Nos hacen operaciones de prensa y ojo, para hacer propaganda política. Y ojo, que Isabel Perón la juzgan y la sobreseen. Y el juez Nocetti Fasolino, que fue el que la sobreselló, después de que la vuelven a condenar, porque eso ya era caso cerrado, ya no tenían por qué volverla a juzgar por algo que ya... La justicia dice que no se puede juzgar dos veces a la persona por la misma causa. A Isabel la juzgaron dos veces. Pero no solamente eso, sino que cuando le preguntaron a Nocetti Fasolino, dijo, yo, si la tengo que volver a juzgar, la volvería a sobreseer. Dice, ¿dónde está el delito? Si los cheques no se cobraron. ¿Cuál fue el perjuicio del Estado o de la...? Aparte, los cheques no se cobraron porque fueron denunciados por Isabel mismo. La misma Isabel ordenó el no pago por haber emitido por error esos cheques. No es que no se cobraron porque y se perdieron. Vamos a suponer que fue un intento de Isabel que quiso pasarse de lista, pero no... No consumó el hecho. Ella misma dijo, no lo paguen. Entonces... ¿Por qué se quería pasar de lista? ¿Y por qué se arrepintió? Nada, muy, muy grosero todo. A eso se lo hicieron firmar por un presidente, ¿sabes la cantidad de papeles que firmaron? Sí. Y ahí se lo hicieron, se lo pusieron todos los papeles y la firmaba. Y después, y ese fue Benítez, el ministro de Justicia que tenía ella, que se lo hizo firmar él, porque era el que le llevaba todo el tema de la reclamo de la mujer de las mujeres de la herencia de Eva Perón. La hermana de Perón, de Eva Perón. Bueno, dejemos eso por ahora y vamos a hablar del tema del Tigre. Paro de lanchas y protesta de isleños en Tigre. Denuncian que Vidal nos dejó sin lancha ni subsidios. El 2 de octubre del 2018, diagonales.com. El Sindicato Obrero Marítimo Unido, SOMU, dictó un paro por tiempo indeterminado. Pidan a la provincia un subsidio para el servicio de lanchas colectivas. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos inició hoy un paro por tiempo indeterminado en el servicio de lanchas colectivas y catamaranes del Delta, en reclamo de mejoras salariales, laborales. Además, desde las 10 horas los isleños se movilizaron en la estación fluvial de Tigre para exigir al gobierno de María Eugenia Vidal un subsidio para el servicio de lanchas con tarifa diferencial para quienes viven en las islas. Fíjate, los dejan sin colegios y sin lanchas. O por lo menos, si vos tenés hijos y los tenés que mandar a estudiar, ¿cuánto te sale si no te dan un subsidio para que tu hijo viaje y que tiene que ir a estudiar al Tigre o a donde vaya a estudiar? O a San Fernando, o a donde fuese. No, lo que te están diciendo es, si tenés chicos y lo tenés, querés mandar a la escuela, mudate, exacto. Y entonces ellos se quedan con esa tierra y ahí hacen emprendimiento. Vos tenés que ver lo que es el Delta ahora. Y te digo que son todos extranjeros, ¿eh? No vas a encontrar argentinos. La mayoría son gente del exterior. Para exigir al gobierno de María Eugenia Vidal un subsidio para el servicio de lanchas con tarifa diferencial para quienes viven en las islas. No es ni más ni menos lo que hace años anunciamos, la crisis terminal del sistema del transporte fluvial, destacó María Eugenia Fernández Romero, vecina del Delta, integrante de Unidad Isleña. Acá son tocallas, María Eugenia, salvo que se hayan equivocado al escribir el nombre de esta señora. En tanto, desde el SOMU plantearon en un comunicado, agotadas todas las instancias de diálogo y ante la negativa de la Cámara de Lanchas y Catamaranes, con horarios e itinerarios fijos, de cumplir y respetar el convenio colectivo de las mismas empresas, acordaron con el gremio, la medida de fuerza responde a la defensa de nuestros derechos laborales y constitucionales. Hace dos semanas, isleños protagonizaron una protesta en la estación fluvial por la situación crítica que atraviesa el transporte de pasajeros del Delta. En esa ocasión exigieron una audiencia urgente con la gobernadora Vidal para pedirle que incluya en el presupuesto provincial un subsidio para el servicio de lanchas colectivas y que asegure los puestos de trabajo en el sector, entre otros temas. Bueno. No dejan sector por tocar, ¿eh? Ah, no, no. Donde ven un negocio, ahí está. Y hablando de negocio. Son infalibles donde ponen... Sí, este es un informe, es una investigación, digamos, que le hacen a Rodríguez Larreta. Y los negocios inmobiliarios. El Guasón. ¿Qué pretende hacer en el...? ¿Viste la jeta que tiene el Guasón? Sí. Yo te digo una cosa, con esa boca te pones los dedos así, invita a los 5 latinos. Sí, pero eso no sería nada. No, no, eso... El tema es su cabeza, no es su boca, su cerebro. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acelera la transferencia de terrenos públicos para megaproyectos inmobiliarios. Un foco sobre la política urbana del PRO y la convalidación de del OPO oficialismo de la ciudad, ¿no? Los que lo ayudan con sus votos al oficialismo a que le voten todo a Rodríguez Larreta. Igual creo que tiene mayoría en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura confinada por el macrismo a ser una mera escribanía. Hoy, antes de empezar con esto, le decía, leí un artículo que me dio miedo. Porque dicen, en la capital federal, más de la mitad de la población, o sea, es una encuesta, ¿no? O sea, es una... De todos los casos que tomaron, más de la mitad saben que el año que viene van a estar peor y lo volverían a votar a Mauricio Macri. Bueno, pero pensar las encuestas. ¿Qué? Bueno, las encuestas, usted sabe que... Pero hay mucha gente que piensa de esa manera, ¿eh? Sí, no, sí, en Capital. Y sobre todo en Capital Federal. Y en Capital Federal parece que vivieran en otro mundo, por supuesto, pero con Capital Federal solo no alcanza. Sí, el gobierno de Cambiemos Capital puede ser que siga estando, pero ya no va a ser tan fácil la cosa como tener amplia mayoría. Y aunque te digo, las oposiciones son comprables, y si no, fíjate lo que está pasando. Sí, no es que está surgiendo un líder, un Manuel Dorrego. Sí. Bueno, si surge un Manuel Dorrego, te lo pusieran ya la mierda, no tienen problema. Sin dudas, el 2018 será recordado por Horacio Rodríguez Larreta con una de sus sonrisas tan características. El jefe de gobierno arrancó las sesiones legislativas anunciando que este sería el año de los códigos. Y con eso se refería a la consolidación normativa de su proyecto Red Fundacional de la Ciudad de Buenos Aires. Si usted pensó en código mafioso, está en todo su derecho. Con una mayoría sin precedentes y un blindaje mediático envidiable hasta para el presidente, sostenido en base a una acaudalada pauta publicitaria que mantiene disciplinados tanto a medios propios como medios críticos, Horacio Rodríguez Larreta se propuso para este año avanzar en la modificación de las normas urbanísticas, ambientales, contravencionales y electorales que le permitan plasmar definitivamente en la columna vertebral de las leyes locales su ideario de ciudad en un proceso de reforma profunda de las instituciones que se habían sancionado en los albores de la autonomía porteña. Este ambicioso plan político tiene como una joya, como su joya más preciada, las leyes urbanísticas que se escriben en cemento sobre la ciudad y como tales adquieren una irreversibilidad peligrosa. En términos de política urbana, la gestión del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se ha propuesto desde sus inicios avanzar con una reestructuración profunda de la ciudad, llevando adelante una suerte de segunda fase del PRO, caracterizada por la venta masiva del suelo público, la realización de algunas obras de infraestructura tendientes a cualificar suelo vacante de carácter estratégico y el abordaje de la reurbanización de algunas villas como propuesta facilitadora de negocios cercanos o bien para dotar de mayor gobernabilidad y presencia en los barrios populares de la gestión de gobierno. Esta política se encuentra favorecida por el Gobierno Nacional a través de la ampliación de la coparticipación relativa con el traspaso de la Policía Federal a la ciudad y mayor posibilidad de endeudamiento, entre otros factores. O sea, el gobierno nacional le permite endeudarse y aparte le pasa más plata porque le pasó a la policía. O sea, y esa plata no creo que toda llegue a la policía. No va a la policía, va para... Pues, va a formar parte de una caja más. Y como caja, es saqueable. Sí, por supuesto, si no... sino como viven, pobres. Rodríguez Larreta, que aprendió cuando tenía su caja de PAMI. Si no lo sabrá Favaloro eso. Esta relación favorable entre Mauricio Macri y su delfín porteño implicó una fuerte asociación entre la venta del suelo público perteneciente a la ciudad de Buenos Aires con las parcelas pertenecientes al Estado Nacional y del Distrito, siendo la legislatura una suerte de verdadera escribanía pro. Un organismo clave en este asunto, ya sea para autorizar la venta del primer caso o dotar de una mayor constructibilidad a muchos polígonos nacionales. De esta manera, en los últimos dos ejercicios, la Agencia de Bienes del Estado Nacional ha subastado una superficie de aproximadamente 12 hectáreas de suelo público nacional en la ciudad de Buenos Aires, a la que debemos sumarle los terrenos pertenecientes a la ciudad de Buenos Aires, como el Parque de la Ciudad, el Tiro Federal o el Dorrego, este parque, este caso que analizaremos en este informe más adelante, entre otros. ¿Se acuerda que el mercado Dorrego? Vio que nosotros peleamos en su momento, sacamos al aire y difundimos cuando hicieron el Instituto Antártico, lo subastaron. Sí. Casualmente creo que quién lo habrá comprado. Gente kirchnerista lo habrá comprado. No, lo habrá comprado algún peronista. No creo. Y más donde está ubicado. Por favor. En contraste. No te importa la Antártida, si ya está entregada. Ya está entregada y cada vez se va disolviendo más con el calentamiento global. Ay, Dios mío. Pobre. En contraste con el discurso republicano que el oficialismo profesa, la legislatura de la ciudad está confinada por el macrismo a ser una mera escribanía. Eso se demuestra en la proporción de leyes aprobadas a propuesta de los distintos bloques. El 74% de las leyes sancionadas corresponden a iniciativas del bloque oficialista o del Poder Ejecutivo. Tres cuartas partes de lo que se aprueba es impulsado por ellos mismos. Vamos juntos, detenta un abultado espacio compuesto. Igual eso a mí no me molestaría, porque puede ser el 100% impulsado por ellos si esas leyes fueran para el pueblo. Sí, seguro. Ahora, que yo no comparto eso de la escribanía. La escribanía es un lugar donde no se cometen ilícitos, pero en estos casos la mayoría son ilícitos. Sí, ellos dicen escribanía porque lo que viene o sea, como que dan fe de todo lo que viene del Ejecutivo. Claro, pero el escribano da fe si puede dar fe. No, el escribano previo te pide un montón de exigencias para dar fe de que eso es así. No. En cambio acá dicen es una escribanía. No es una escribanía. Es una cueva de ladrón. O es una escribanía corrupta. Ay, Dios. Y hoy es el día del escribano. Ah, bueno, saludamos a los escribanos. Yo tengo una escribana. Hablando de escribanía. A la escribana. Y saludo a su encargado, José, también, ¿eh? Saludo a su encargado porque también es el día del encargado de edificio. Ah, muy bien, lo vamos a saludar cuando nos vamos. En contraste con el discurso republicano que el oficialismo profesa, la legislatura de la ciudad, bueno, decíamos esto del 74%. Vamos juntos. Ostenta un absoluto espacio compuesto por 34 diputados y diputadas de las cosechas 2015-2017, en la que fueron consolidando las alianzas, primero con el espacio de la coalición cívica, luego con Confianza Pública, el espacio que lidera Graciela Ocaña, que tras romper su alianza electoral con Lustó incluyó en el 2017 sus candidatos porteños en la lista macrista. Incluso este fue el canal a través del cual la legisladora Natalia Fidel, electa en el 2015 en la fila de Lustó, selló en febrero de este año su incorporación al equipo. O sea que Lustó también le pone a disposición sus legisladores. No obstante, y como si no fuera envidiable... Pero la ¿cómo? ¿No era que estaban enfrentados? Sí, fue el embajador en Estados Unidos, ¿cómo va a estar enfrentado? No obstante... La verdad, ahí salió un artículo en RT, que es una página rusa, y dice que el mundo, que la gran cantidad de zombies que hay es porque el mundo está todo... es un mundo de zombies. Y la verdad, y, sí, hay que pensar, ¿no? Leyendo cada vez estas cosas. No obstante, como si no fuera envidiable, la mayoría simple que tiene la reta tiene garantizado en el recinto 34 propias sobre 60 bancas, y que le permiten aprobar automáticamente la mayoría de las leyes porteñas. El oficialismo cuenta con fuertes aliados por fuera de su bloque, a los que necesita únicamente para aprobar algunas leyes especiales que requieren la mayoría de las dos terceras partes, ¿no? Cuando necesita 40 votos. Estas son las leyes destinadas a la desafectación del dominio público, el requisito para poner en venta tierras públicas, la disposición de bienes inmuebles de la ciudad y la concesión de bienes públicos. Es decir, leyes que hacen a la puesta a disposición del mercado de las tierras y bienes de la ciudad, o sea, bajo la modalidad de venta o concesión, y que como tales poseen un importante impacto en la definición de la política urbana. Como podemos observar, hay un gráfico acá que viene acompañando informe, el acompañamiento del bloque Evolución y Socialista Vamos Juntos es casi sistemático para este tipo de leyes, y de esta forma al blindaje mediático se le suma un pacto legislativo que garantiza llegar sin complejidades a estos 40 votos que requiere la Constitución para sancionar este tipo de leyes. Pero también y más profundamente abona una idea de falsa oposición en la ciudad, a la cual le cabe completamente el mote de opo-oposición. Nueva concesión del antiguo zoológico Ecoparque y la venta del Dorrego. Acá hay un negocio maravilloso que están haciendo con el antiguo zoológico, que ahora se llama Ecoparque, y la venta del Dorrego. En las últimas semanas hemos discutido en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distintas iniciativas planteadas por el partido de gobierno que profundizan un modelo de ciudad excluyente, consolidando en el mediano plazo el avance del mercado por sobre los derechos de los y las ciudadanas. La ley sancionada hace algunos días en relación al dominio Ecoparque habilita la concesión de 21 edificios del antiguo zoológico y la futura concesión sobre nuevos espacios dentro del predio por el término de 20 años. Y en este sentido, uno de los puntos más importantes del proyecto giró en torno a la privatización de una parte del predio y de los escasos mecanismos de control previstos para su fiscalización. Tanto los usos como las actividades que se desarrollarán a los edificios a concesionarse no quedan taxativamente estipulados en el proyecto, lo que permite al Poder Ejecutivo una gran discrecionalidad a la hora de licitar. Otro de los puntos, o sea, van a amañar las licitaciones para que siempre ganen los que ellos quieren que ganen. Otro de los puntos significativos del proyecto es el plazo estipulado para las concesiones. El Ejecutivo porteño sostuvo que la prolongación en los plazos se debía a la necesidad de los futuros concesionarios de recuperar la inversión, aunque no se brindó información en torno a cuáles edificios necesitaban inversiones o qué tipo de inversiones calculaban necesarias. Y por último, los edificios a ser concesionados forman parte del conjunto patrimonial del jardín zoológico, por lo que poseen normativa específica para su preservación y cuidado. El proyecto presentado no establece el mecanismo de control a implementarse por parte del Ejecutivo para fiscalizar el cuidado y mantenimiento de los edificios históricos, ni las tareas que estarán a cargo del concesionario. Además, las tareas de conservación, mantenimiento y readecuación a realizarse sobre los edificios históricos no deberían ser obligaciones delegadas a un privado. Porque hay construcciones que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad, porque fueron hechos hace un siglo atrás y por personas exactamente para... O sea, tiene un patrimonio arquitectónico maravilloso, y lo que quieren hacer esta gente es un polo gastronómico dentro del zoológico. La gestión del ex jardín zoológico es la clara demostración de la ineficiencia de la política de control sobre las concesiones de la ciudad, evidenciando la voluntad política de beneficiar a los sectores privados en detrimento de las arcas porteñas, como afirma el Centro de Estudios Comunidad de Buenos Aires. No obstante, este proyecto, que requería 40 votos para su aprobación, ¿con cuánto se sancionó? Con 42 votos, a los 34 que garantiza el disciplinado bloque oficialista. Y, o sea, los oficialistas son 34, llegaron a 42 porque esos 6 votos de más no son oposición, son oposición, como dije acá el informe. Y sus también disciplinados aliados, que aportaron los 5 votos del bloque Evolución, los de Lustó, los 2 del socialismo, presidido por Roy Cortina, y el del legislador Marcelo De Pierro, del Unibloque Mejor Ciudad, todos estos agrupados oportunamente el interbloque Evolución, más alguno que habrá faltado de ellos, ¿no? Por eso da 42. Con el número justo y redondeado, el bloque que responde a Lustó, con Marcelo Del Pierro incluido, se facilitó el Ejecutivo en una puesta en acto de la Alianza Cambiemos en el registro, en el recinto de la legislatura, la venta del predio de El Dorrego. Esta operatoria expresa también muchos elementos que venimos desarrollando precedentemente. El proyecto constituye un verdadero chantaje a los vecinos del barrio de Colegiales, dado que la iniciativa para construir locales comerciales en el polígono, en el cual, según leyes 4538 y 4657, debía constituirse en la Plaza Mafalda, tuvo una enorme resistencia de los vecinos y vecinas. Este es un sector de la ciudad donde el mercado inmobiliario